Revisa el mapa en el bar. Candela dice no importa llegar. A veces perdemos la salida, otras nos reímos de la vida. María discute el GPS. Hugo se ríe, Paco aparece. Y aunque no siempre sea perfecto, al final todo tiene su efecto. Y quedan trenes, quedan días, quedan cenas frías, quedan tonterías. Queda un coche lleno hasta arriba y un verano que nos pilla en la esquina. Si hay lío, si hay calma, si todo arde o se queda, nos queda. Si el mundo aprieta o nos da tregua, seguimos ahí sin perder la rueda. Ana y Candela, una línea discreta, pero firme, de esas que no se sueltan, y lo que nos queda. Ana y Candela, una línea discreta, pero firme, de esas que no se sueltan, y lo que nos queda. Escena.